Não. Sí. Fabián, hoy se va a presentar el San Juan Escribe, que es un concurso muy importante para la provincia. Sí, claro, un concurso literario muy importante que se hace, lo hace esta Cámara de Diputados desde el año 2015. Esto ya es una política de Estado que se ha venido sucediendo diversos vicegobernadores y este concurso se ha mantenido. Es un concurso sumamente interesante que tiene como propósito que todos los sanjuaninos que quieran presentar alguna obra escrita por ellos, sanjuaninos o no sanjuaninos, puedan hacerlo. Esto la verdad que hace que nuestra cultura pueda sostenerse, pueda mantenerse viviente y así han participado personas que tal vez no son habitualmente escritores, pero han hecho alguna obra que han podido participar. Tiene como novedoso este concurso que va a tener en una de sus categorías, va a ser para jóvenes de 12 a 18 años, que antes entraban en el, en la, digamos, estas personas podían participar de esta edad, pero entraban en la generalidad, en una categoría general, y en este caso se las ha separado. Y bueno, hay obras, las obras ganadoras son, sus libros son editados e impresos por esta Cámara de Diputados, y eso hace que esos libros vayan llegando a las escuelas, a las instituciones. Por eso es muy importante, porque precisamente esas obras literarias puedan difundirse en las distintas instituciones, especialmente educativas de la provincia. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? Las inscripciones ya a partir del lanzamiento, las personas pueden inscribirse a partir del día de mañana, pueden inscribirse a través de la página o pueden hacerlo también de manera personal. Es bastante sencilla la inscripción que se realiza. Así que bueno, esperemos tener cientos de participantes. Es también destacable, y lo voy a mencionar, que año tras año el número de inscriptos va creciendo y en esta oportunidad esperamos llegar a los 200 participantes. Vicegobernador, bueno, ayer en la tarde se volvieron a reunir en un comunicado, firmaron todos los gobernadores Juntos por el Cambio, entre ellos Borrego, pidiendo nuevamente que se apruebe la ley de bases que se trataría el próximo miércoles. Sí, nos parece muy importante que el gobierno nacional pueda tener a 6 meses de haber iniciado ya la gestión las herramientas necesarias para poder llevar adelante su programa de gobierno. Lo han tenido todos los presidentes, ese apoyo inicial que se necesita para impulsar el proyecto de gobierno. Hay un sector que está sin duda trabando la gestión y que es el mismo sector, hablo de justicialistas y radicales a nivel nacional, es el mismo sector que ha gobernado desde el advenimiento de la democracia gran parte de estos 40 años y que los resultados de estos 40 años están a la vista, un camino realmente que ha donde ha crecido la pobreza, donde ha crecido la desocupación. Ahora hay que transitar un camino en contrario, donde se pueda producir o se pueda invertir, donde se pueda generar trabajo para los argentinos y los sanjuaninos. Y en este sentido hace falta darle esa herramienta al gobierno nacional para que estas cosas sucedan. Ha informado medios porteños que el presidente Milei ha dicho si hay más cambios que se da de baja a la ley de base. ¿Cree que esto, si se ocurriera, pone en riesgo, por ejemplo, ayudas económicas, por ejemplo, para la provincia? Bueno, esperemos que no se dé baja, esperemos que sea aprobado. Cuando yo hablo del justicialismo y del radicalismo, hablo de una parte, aquella parte que no quiere dialogar. Hay varios gobernadores radicales que están apoyando. De hecho, están dentro de los gobernadores que usted mencionaba recién, que ayer han hecho un comunicado de manera conjunta. Hay sector del justicialismo que es dialoguista y que quiere dar una mano y colaborar, pero bueno, hay otro sector que no, y en este sentido creo que todos somos argentinos y todos tenemos que, todos, especialmente quienes estamos en la política, tenemos que bregar para que quien gobierne le vaya bien, ¿no? Sea de nuestro sector político o no, porque en definitiva estamos todos por la misma causa, en política me refiero, para que a la gente le vaya bien, para que haya progreso. Y bueno, esperemos que esto se dé, esperemos que se pueda aprobar. Ya el proyecto que está en discusión es absolutamente distinto al proyecto originario, que eso ha sido bueno porque ha habido diálogo, el gobierno también ha sabido ajustarse a las necesidades de los distintos sectores políticos. Bueno, esperemos que se apruebe y esperemos que estas cosas, estas herramientas ya el gobierno nacional las pueda contar con ellas y podamos empezar a transitar un camino ya diferente, como dije recién, y que se puedan ir solucionando las cosas. Vicegobernador, con respecto, hay una ley que quieren aprobar del Ejecutivo Nacional. ¿Vendría a aplicarse directamente a la Cámara de Diputados y se adhería, por ejemplo, al RIGI? No, bueno, el RIGI es un proyecto nacional. Es decir, que una de las cuestiones que está en discusión precisamente para que puedan haber inversiones. No se necesita una adhesión porque es una ley que va a regir en todo el territorio nacional. Después, sobre algunas particularidades, si se necesita una adhesión en la provincia, lo iremos analizando. Bien. Gracias.